Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y estrenando billete de 100 mangos con la cara de Evita, llega Marcos Salgado. ¡Navarro! ¿Qué dice, Navarro? Tiene 100 mangos, Salgado, con la cara de Evita. Sí, sí, sí, se viene el billete de 100 pesos, 100 mangos, si lo quiere decir así. Claro, ¿cómo decís 100 bolos? 100 mangos. Bolo, claro, 100 mangos. 100 mangos, que no es lo mismo que una luca. No, no, no. ¿Qué es una luca? ¿En Argentina qué le dicen? Una luca son 1000 mangos. Ah, claro. Ya cuando usted le dice, ni cuánto te costó eso, di luca, luca y media, epa, 1500 pesos, otra cosa. Lo importante, Navarro, es que parece que por fin Argentina van a dejar de utilizar el billete de 100 con la cara de Roca, de Julio Argentino Roca, uno de los genocidas más connotados, si se puede decir que un genocida es connotado, es el otro adjetivo, de la historia del continente. Y que todavía figura en los billetes de 100, y ayer presentaron ese billete. Digamos que Cristina lo coló por la ventana el tema, porque agarró y dijo, bueno, hacemos esta colección, este billete especial, este aniversario de la muerte de Eva Perón, de la bandera, pero a mí me gustaría que este billete reemplace al otro. Sácate, afuera Roca. Y rácata, se los coló por la baranda, para usar un término hípico. Exactamente, exactamente. Salgado, tengo información importante para compartir con usted. Ajá, no me diga. Sí, y yo quiero su opinión, quiero que usted me responda y me diga con sinceridad qué es lo que opina. Sí, yo siempre le digo con sinceridad qué es lo que opino, Navarro. Salgado, ¿es o no es, en su opinión, usted como a abuelo de pájaro, eso no es Capriles Radonqui, sobrino octavo de Simón Bolívar? Yo digo que no. A ojo, así a pepa de ojo, pues. Así, ah, sí, mirando, calculando de lejos, no. Me parece. Salvo que, igual Navarro, vio que cuando ya estamos de octava generación, las cosas se van mezclando, la gente va viviendo, las diferentes generaciones hacen sus cosas o no, toman sus decisiones o no, y entonces ya se hace muy difícil. ¿De quién hubiese querido ser familia usted, Salgado? ¿De un personaje histórico que le habría gustado ser familia? Pero a mí me gustan los personajes con los que podría haber convivido contemporáneamente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué le diré? Ah, me hubiera gustado... También me hubiera gustado ser familia, ya que estábamos hablando de Eva Perón, de con Eva Perón no podría haber convivido, o sea, no podríamos haber coincidido temporalmente. Pero con Perón sí, una especie de bisabuelito, para tomar mate. Muy bien. Eso hubiera sido interesante. Salgado, todos los que se me ocurren son así, Navarro, no son de quiero llevar en la sangre. Ahí está. No. Ahí está. Salgado, está como difícil. Le voy a cambiar el tema radicalmente, pero es que este tema yo sé que a usted lo apasiona y quiero que usted me diga la verdad. Esto es Radio Verdad, Salgado. Sí. Bien. Sí. Resulta que un reciente estudio asegura que el sexo adormece a los hombres, Salgado. Espéreme. Que el sexo adormece a los hombres. Sí, dice que el orgasmo libera en el organismo masculino sustancias que desconectan el cerebro, Salgado. Eso había que estudiarlo, eso se sabe desde siempre. No, pero se lo estoy poniendo en actualidad, lo acaba de publicar nada más y nada menos que la agencia RT. Ah, RT, los rusos, guarda con eso, que siempre, y los rusos son peligrosos, ahora, ¿realmente eso había que estudiarlo? Porque eso es así, ¿o no le pasa así a todo el mundo? No lo sé, ¿sabes? ¿Cuál es su opinión? Usted que es nuestro analista experto. No, pero a usted no le pasa, Navarro. ¿Qué me pasa? Me agarran una gana de dormir, pero... de hacer de hacer cucharita, digamos. Sí, sí, bueno, de dormir en las condiciones que sea, pero de dormir. Claro. O sea, no de decir, ah, bueno, y ahora vamos a subir al Ávila. No, ahora voy a dormir. Salvador, mire, ya son las 9:02 de la mañana, yo me tengo que ir. Sí. Le voy a proponer, sí, lo voy a comprometer públicamente para mañana. Ajá. Y como siempre, usted estará o no estará. Claro, claro. Usted comprometame, total, yo después lo que quiero. Bien. Y entonces vamos a hablar de un tema complicado que es la red esta Skype. O Skype, como dicen los españoles, el Skype. Sí, sí. Venga, que hablamos del Skype y le voy a contar qué está pasando con las estrellas porno. El porno ¿El casero. Skype? El porno casero, sin el Skype. ¿Le parece bien para mañana? Y bueno, me voy a preparar, me voy a documentar, Navarro. Bueno. Salgado, lo voy a despedir para que usted vea cómo cierro este programa con un tema que yo sé que a usted le gusta mucho. Y ajá, se lo voy, y va claro, a ser nuestro regalo. Vio cómo lo queremos este programa. Sí, sí, sí, sí. El tema es de la Bersuit Vergarabat. Lo canta Albertito Berenzuela y se llama Sí, sí, sí. Me gustó. Muchas gracias, Navarro. Hasta luego. Un abrazo.